iniciamos nuevamente, estuvo dura la negociación por tema de contrato, con quien lleva adelante el micro de la cultura, ¿no? Pero cerramos finalmente, y hoy damos inicio al micro, y por eso estamos muy contentos. Hablamos de nuestra amiga Paula Migoni, ¿eh? Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablito? Muy buenos días para vos, para Pablito Naño, para toda nuestra querida audiencia, para el equipo de Mañanas del Sur, Mariana también. La verdad que yo feliz, Pablito, sí, por reencontrarme con todo el equipo, con toda la audiencia, con toda la comunidad. Che, nos preguntaron, Paula, nos preguntaron, ¿sí? Y le dijimos, sí, va a venir, estamos ahí, y estamos finalmente esperando. Se firmó. Che, firmamos el contrato. Che, no, buenísimo. Bueno, Pablito, no, un gusto, como siempre, es un placer para mí estar junto con ustedes, que nos den este espacio a toda la comunidad cultural, así que bueno, yo feliz, como siempre, y bueno, y desear todos los éxitos para todo este año 2026, y bueno, la fuerza, y bueno, y continuaremos seguramente en nuestro espacio, ayudando, apoyando, colaborando, como lo hemos hecho siempre, uh-huh. Y bueno, y no será la excepción este año. Paula, sí, y no, arrancando sí. Justo en la previa de un fin de largo, que aparte Exacto. Tiene una fecha muy cara a los sentimientos de los argentinos, con actividades culturales que van de la mano de eso. Tal cual como así lo mencionaste, Pablo, vos, que bueno, hay muchas actividades conmemorativas que tienen que ver justamente con el mes de la memoria. Perfecto. Así que, si te parece, arrancamos por el día viernes a las 21:30 en la Cigarrera Cultural, que está ahí ubicada en San Lorenzo Este 206. Ahí se va a poner en escena La Libertad Miserable, que es una justamente de las actividades enmarcadas en esta Semana de la Memoria. Esto va a estar interpretado por Patricia Belsi, con texto y dirección y puesta en escena de Fabián Nardini, dos grandes artistas que tenemos aquí en nuestra ciudad, tanto Pato Belsi como Fabián Nardini. Así que esta obra entonces se va a estar presentando el día viernes a las 21:30 ahí en la cigarrera cultural. Perfecto, ahí está. Después, otra de las actividades que hay, digamos, para este fin de semana, pero en este caso en Pueblo Viejo, también el viernes a partir de las 22:00, pero esto ya no enmarcado, digamos, en la Semana de la Memoria, pero bueno, también es un lindo recital con tres grandes artistas, Manso Trío, que es un repertorio de Latin Jazz. Este trío está integrado por Wally García en piano, Luchi Ríos en bajo y Nacho Agostini en batería. Bien, este trío va a estar tremendo. Qué linda propuesta. Exacto. Bueno, continuamos ahora el día sábado a partir de las 17:00 en el Paseo Jorge Luis Borges, ahí el que queda en Eva Perón y Mendiburu. Uh-huh. Ahí tendrá lugar lecturas en voz alta. Es una jornada en la que se invita a jóvenes y niños a participar, que bueno, pueden ir con un adulto, obviamente, con el abuelo, la abuela, el papá. Buenísimo. Está bueno. Esto es para leer entre todos, en voz alta. Esta actividad es de acceso libre y gratuito y se realiza en conmemoración del Día de la Poesía, Pablito, que es el sábado. Mirá vos, qué lindo, Me sí, gusta que se incentiven los espacios de lectura. Totalmente. Y bueno, esta actividad es organizada por la SADE, filial Concordia. Además, esto es importante y es interesante también, Pablito, porque ese día habrá una suelta de libros. Así que la gente que vaya y participe se va a poder llevar un libro. Uh-huh, buenísimo. Y además, bueno, van a compartir ahí música, café y también habrá autores invitados. Bueno, el sábado también nos trasladamos ahora a Pueblo Viejo a partir de las 22:00. Ahí se va a presentar Viejo Karma, que es el tributo local a las pastillas del abuelo. Qué lindo. Eso a las 22:00 en Pueblo Viejo. Después, en Arandú, nuestros amigos ahí queridos de Arandú. El Negro Salamón, le mandamos eso, le mandamos un abrazo. A partir de las 23 horas, ¿sabés quién va a estar ahí en Arandú? A ver. La murga salteña Falta la Papa. Mirá la histórica, era chico y existía esa. Bueno, así que va a estar ahí en Arandú, en este espacio cultural. Y bueno, esta murga, Falta la Papa, que viene de obtener el primer premio en el Parque Arriague, va a presentar su último espectáculo. Ahí en Arandú vamos a tener la posibilidad aquí, los concordienses, qué lindo, a disfrutar de esta murga salteña. Bueno, y además también comentarte que además de que obtuvieron este primer premio en la competencia de salto, también fueron distinguidos en los rubros maquillaje, voz masculino, a través de Germán Figueroa, y también la letra. Así que bueno, me encanta la murga. Sí, sí, aparte es una murga histórica. Se comprometen mucho con la actualidad que atraviesa generalmente la situación de los vecinos. Nada, la verdad que es extraordinario. De los uruguayos, sí, sí. Bueno, la murga tiene eso, ¿no? Uh-huh. De ser por ahí la voz de los pueblos. Sí, sí, sí, ¿no? Tal cual. Bueno, Pablito, continuamos con La Cigarrera también. Esto es a las 21 horas en La Cigarrera, que ahí va a estar una obra también que se estrena, en este caso se llama El Pañuelo. Es una obra interpretada por Flavia Martínez, bajo la dirección también de Fabián Nardini. Y esto obviamente se enmarca dentro del mes de la memoria, claro, ¿no? Por los pañuelos, y, tal cual. Exactamente. Y bueno, y para los que no puedan verla, por ejemplo, este sábado, también hay que agendar que la van a poder ver el 28 de marzo en ese mismo lugar. Pero bueno, después vamos a estar recordando la semana que viene que vuelve a escena, digamos, para todas aquellas personas que no pueden ir hoy. Bueno, y sobre esta obra hablamos con Maylen Miño, quien es la responsable de la producción. Así que ella nos va a brindar más detalles al respecto, bien de qué se trata la obra, cómo pueden hacer para ir a verla, porque tienen que reservar. Así que si te parece, Pablito, ¿la escuchamos? Dale, dale. Hola a todos y a todas, queremos invitarles este sábado 21 de marzo a las 21 horas a La Cigarrera Cultural San Lorenzo Este 206. Vamos a estar estrenando una obra que se llama El Pañuelo, de Carlos María Alsina, un autor argentino, por la compañía teatral Escena Sin Muros. Les contamos un poquito la reseña. Está contado en primera persona desde una madre de Plaza de Mayo. ¿Qué le pasa a una madre, a una mujer, cuando secuestran a su hijo en la dictadura cívico-militar? ¿Qué pasa con esa mujer que su vida ha quedado desdibujada por la ausencia de su hijo? Y ella, a pesar de los mandatos históricos, sociales y religiosos, construye nuestra identidad, destejiendo en su pañuelo el nombre de su hijo desaparecido. Es una invitación a conocer nuestra propia historia y a recordarles que mientras tengamos memoria y alguien alce un pañuelo blanco, no habrá lugar para el olvido. Así que les invitamos a todos y a todas, esta es una obra apta para todo público. Contaremos también con la presencia de María Emma Papetti y seguramente muchas personas más de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Así que bueno, les esperamos a todos. Actúa Flavia Martínez en la dirección y puesta en escena está Fabián Nardini. En la escenografía y en el vestuario, tanto en el diseño como en la realización, también está Fabián Nardini. Maylen Miño está en la asistencia técnica, artística y en la producción. Y contamos con las fotos para las redes de Santiago David y de Omar Lagraña. Disfrutemos del teatro en la ciudad de Concordia, como lo venimos haciendo. Son muchas invitaciones a la vez. La entrada general está a 15.000 pesos y descuentos a jubilados, a estudiantes y a personas que compren anticipadas, 12.000 pesos. Si quieren reservar, el teléfono es 3456-576254. 3456-576254. Muchísimas gracias y viva el teatro. A ahí estamos, qué lindo. Vos sabés que más allá de lo que contabas vos, Paula, de lo que contó Mailén, me entusiasma mucho ir a ver esta obra. Es verdad, va a estar complicado que vaya este fin de semana, pero por suerte tenemos otra jornada con esta obra. Exactamente, tenemos otra oportunidad de verlas para todas aquellas personas que no puedan ir el sábado. Se va a estar poniendo en escena nuevamente el próximo sábado, o sea, el sábado 28 de marzo, en el mismo lugar, o sea, en la Cigarrera Cultural, a las 21 horas. Así que, bueno, nos organizamos, Pablito, y vamos todos. Sí, porque me parece que va a estar muy buena. Aparte, obviamente, en el contexto que estamos atravesando, está bueno reflotar estos temas. Totalmente, totalmente. Bueno, continuamos el mismo sábado a las 21 horas en el espacio Magma y en Alberdi 119. Ahí se va a estar realizando un concierto de piano con la actuación de tres artistas concordienses: Isabela Pineda, Cielo Malvacio y Daniel Ramírez. Bueno, el programa va a recorrer distintos universos sonoros, obras de repertorio clásico académico, canciones populares, piezas a cuatro manos, piano, voz y también, bueno, obras inéditas de los chicos. Así que también es una linda propuesta. Bueno, pasamos ahora, Pablito, a la Noche de las Linternas. Esto que es una propuesta también súper interesante, muy atractiva además, para los más chicos, bueno, para los más chicos y para el público en general, porque te digo que tengo unas ganas de ir. Sí, es buenísima. No fui todavía a eso. Fui al museo y me pareció extraordinario, pero me genera mucho entusiasmo esto de las linternas. Que totalmente. Yo también he ido en varias oportunidades, digamos, al museo, pero bueno, a recorrer el museo, digamos, tradicional, como lo conocemos. Que dicho sea de paso, está muy lindo. Muy bueno. Ha crecido muchísimo. Yo creo que es el museo más lindo y más interesante que tenemos aquí en Concordia. Bueno, les cuento. Esto de la Noche de las Linternas es a partir de las 20 horas, ahí, en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, que está en Rivadavia 456, por si todavía queda algún concordiense que no sabe dónde queda. Bueno, las puertas se van a abrir para esta nueva edición de la Noche de las Linternas. Escucha, Pablito, escuchen todos los oyentes, la consigna que tiene esta noche. Consiste en la duda sobre lo que sucede cuando se apaga la última luz y se cierra la puerta principal del lugar. ¿Qué te parece? Qué lindo. Momento en el que las sombras se alargan, los ecos cambian y los objetos parecen cobrar vida propia bajo el cobijo de la noche. No, me encanta esta consigna. Aparte la magia, ¿no? Esa que tiene el hecho de imaginarse qué pasa justamente después de todo esto que acabo de leer con todo lo que hay ahí en el museo, ¿no? Hay una película que se llama La Noche del Museo, con Ben Stiller, ¿no, Pablito? Está buenísimo. Me encanta. Y aparte el Museo de Ciencias Naturales tiene unos restos óseos que son grandes, imagínate con sombra y eso. No, claro, qué lindo, y además tiene un montón de bichitos también de la zona, así que sobre esto hablamos con la directora del museo, que es la museóloga Silvia Cetur. Bueno, para que nos cuente un poquito bien en detalle sobre la actividad, si hay alguna particularidad o algo que, no sé, o algún objeto que tenemos que llevar o cómo es la historia, La escuchamos, Pablito, si Perfecto. Te parece. Vamos entonces. Este Pablito. Sábado 21 de marzo, a partir de las 20 horas, abrimos las puertas del museo, que estará totalmente oscuras. Vamos a estar recibiendo a nuestros públicos en una nueva edición de La Noche de las Linternas. El público, que bueno, puede ser familias, grupos de amigos, público en general que desee vivir esta experiencia, visitará el museo solamente iluminado con las luces de sus propias linternas, y a lo largo del recorrido tendrán que ir respondiendo nuevas consignas que les hemos creado para esta oportunidad. Y bueno, en la búsqueda de esas respuestas, a su vez conocen el patrimonio que conserva la institución. Es un atractivo apto para todo público. Invitamos a toda la comunidad de Concordia a visitarnos. La sede del museo es en Rivadavia 456. Solamente deben llevar linternas y bolígrafo, a no olvidar el bolígrafo y la linterna para poder vivir esta experiencia. La entrada es libre y gratuita, no requiere inscripción previa, por tanto, simplemente van a ir ingresando por orden de llegada. Es una actividad que no se suspende por lluvia, así que esperamos a todo el público que desee visitarnos. Al mismo tiempo, el museo tendrá horarios especiales para el fin de semana. Está todo en nuestras redes sociales, el Instagram arroba Museo Antropología CDIA. Nos buscan en Instagram y allí van a encontrar toda la información respecto a estas dos noticias del Museo de Antropología y Ciencias Naturales. Ahí estamos, eso ya, bolígrafo también dijo, ¿viste, Paula? Bolígrafo y linterna, así que a tener en cuenta para llevar. Bien, y no hay que hacer reserva ni nada, ¿viste? Uh-huh. O sea, vamos a esa hora, capaz un ratito antes, sí. Y bueno, y vamos entrando por horario de llegada. Así que a mí me encantó esta propuesta, Pablito, es súper interesante. Además es una linda también actividad para... No sé, para atrapar, digamos, la atención de los gurises, ¿viste? De los gurises... Vamos a decirle a Silvia que lo haga más seguido igual, Paula. ¿Cómo? Vamos a tirarle como iniciativa que lo haga más seguido a esto, Silvia. Está bueno. Para mí va a haber mucha gente, digamos, que va a asistir. Y es una re linda actividad. Además... Viste, súper, súper interesante, atractiva, así que bueno, yo creo que voy a ir también. Yo ya te noté que te anotaste como en tres cosas el sábado, Paula, no sé cómo vas a hacer, pero... Sí, bueno, hay que hacer recorrida, hay que recorrer, muy bien. hay que apoyar a todas las actividades culturales y a los artistas, como siempre decimos. Bueno, Pablito, vamos a continuar ahora con el día domingo, ya nos pasamos... al día domingo, a partir de las 5 de la tarde. Esto también está re lindo, Pablito, me encanta, es una re linda actividad. A partir de las 5 de la tarde, en la parte baja del mirador Arenitas Blancas, ahí en la Montanera, se va a realizar una varieté ambiental, Somos Río se llama, y esto es en defensa de la salud, el aire y el río. Esta actividad va a contar con una radio abierta, con una muestra fotográfica, con poesía, con música, va a haber una feria también y algunos talleres. Así que esta actividad es organizada por Brote Nativo, es de acceso libre y gratuito, y se va a extender aproximadamente hasta las 21 horas. O sea que entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche hay que se den una vueltita por ahí, porque tenemos que defender todos el medio ambiente, ¿sí? Bien ahí. Es muy importante. Bueno, Pablito, voy a repasar rápidamente, si te parece, las actividades de la Semana de la Memoria. Dale. Hoy a las 20 horas en la UTN, esta no te la dije, pero te la digo ahora porque como es la actividad que tenemos en el día de hoy... Claro, está en la agenda de la actividad de la memoria. Ahí. Claro, quiero que la tengan más presente, digamos. A las 20 horas se va a proyectar Traslados, que es un documental que retrata la perversa práctica de los vuelos de la muerte que se realizaron durante la dictadura. Y bueno, y luego de la proyección, que es gratuita, obviamente, libre y gratuita, va a tener lugar, bueno, una charla con integrantes de distintos organismos de derechos humanos de aquí de la ciudad. A la misma hora, hoy se va a realizar monólogos de teatro por la identidad en la Cigarrera Cultural, hoy también. Después nos trasladamos al día sábado, la obra de teatro que mencionábamos hace un rato, El Pañuelo. Sí. Esta obra de teatro, Pablito, nosotros mencionamos la función de las 21 horas en la Cigarrera, pero el sábado a las 3:30 de la tarde también se va a estar presentando en el Club Locomotora, Ajá, en Sorraquín 76. Teatro en el barrio sur. Así que bueno, después canciones y lecturas por la memoria a las 22:30 en Palrío. Este encuentro, bueno, que se realiza en el espacio de los pescadores artesanales de la zona sur, bueno, reunirá artistas locales que interpretarán música del vasto cancionero de resistencia y memoria, que se, bueno, entrelazan con lecturas en ese espacio hermoso que tenemos aquí en la costanera. Bueno, pasamos al lunes 23 de marzo, la vigilia que se va a realizar en la Plaza Urquiza a partir de las 20:00. El día martes 24 de marzo, el día justamente de la memoria, a las 19:00 se van a concentrar ahí en el museo. La concentración en el mural. En el mural. La concentración es en el mural de Julio Solada, ahí en calle Salta. Y a partir de las 19:30 se va a realizar la marcha desde el mural de Julio Solada hasta la Plaza 25 de Mayo, hasta la Plaza Urquiza. Hasta la Plaza Urquiza, donde, bueno, ahí se realiza el acto central, ¿no? A las 20:00. Así que, bueno, acompañar todas las actividades culturales y sobre todo a las que tienen que ver con esta historia, con esta parte negra que tuvimos que sufrir todos los argentinos. Mural. Y acompañar, por supuesto, a todos las asociaciones de derechos humanos. Perfecto, mural hecho, ¿no?, por el amigo El Beco Pasarela, que le mandamos un abrazo enorme. El Beco. Y después quiero destacar algo que vos contaste bien claramente, pero yo el compromiso ahí de la gente de la cigarrera, quiero nombrarlo al Nacho, con el tema de la memoria. La vigilia que se va a hacer ahí en la Plaza Urquiza también está organizado por la gente de la cigarrera y Nacho, así que le quiero mandar un saludo porque es gran compromiso con esta fecha tan importante. Totalmente, y los artistas siempre han estado comprometidos con esta causa, ¿no? Así como Nacho, Fabián Nardini, que lo nombrábamos recién, Flavia Martínez, todo, ¿no? Los músicos, los teatreros, los artistas plásticos, como vos lo nombrabas recién, Al Beco Pasarela, así que bueno, un gran reconocimiento para ellos también y para todos los concordienses que siempre acompañan también, ¿no?, la causa. Así que bueno, Pablito, terriblemente completa la agenda, impresionante la agenda, así que bueno, me despido hasta la semana que viene. Perfecto, Paula, éxitos Pablito para este 2026 en todos los ámbitos y para todas y todos. Ahí está, bueno, hay que lucharla y la cultura es uno de los lugares de resistencia, así que Paula, me charla con todo. Totalmente. Nos reencontramos, Pablito, en algunas de las actividades de este fin de semana. Perfecto, beso grande, Paula, nos reencontramos. Abrazo. Ahí está, Che, qué lindo, qué intenso.